Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa del bueno, el feo y el malo. Como sabéis de sobra, y si no os lo digo yo ahora, el programa de música de películas que te ofrece Radio Buñol todos los sábados de 1 a 2 de la tarde aquí a la 107.9. Mi nombre es Juan Luis Payás y a mi lado está nada más y nada menos que don Ángel Ramiro. Muy buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes. Bien, si la semana pasada nos centramos en los años 30 y 40, donde se realizaron grandes bandas sonoras, en este programa de hoy lo vamos a hacer en una década que no tiene nada que envidiar a la anterior, ¿verdad, Ángel? Pues no, es una década muy interesante. Efectivamente, vamos a dedicar este nuevo programa de hoy a la década de los 50. Además, deciros que ha sido tan complicado realizar la selección que vamos a dedicarle dos programas al tema. Este primero lo vamos a centrar entre los años 50 a 55 y la próxima semana cerraremos el círculo del 55 al año 59. Pero claro, además de Ángel y un servidor, ¿quién está a los controles? Pues para ponernos la música contamos hoy con la inestimable colaboración de don Rodrigo Puché, compañero. Buenas tardes ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, repitiendo por segunda vez y encantado de la vida. Muy bien, te vi anoche puesto ahí en la verbenita, ahí poniendo ahí... Ahí estábamos. Eres un crack. La musiqueli. Pues nada, al igual que dije la semana pasada, y como me gustó lo repito, música de clásicos para un programa ya clásico de Radio Buñol. El bueno, el feo y el malo. Esperamos que os guste, sinceramente. Pero antes de escuchar esta maravillosa música de los años 50, os informaré de las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. A ver, tenemos nuestro blog bfmbsos.blogspot.com. Ya sabéis, podéis dejarnos todas las sugerencias que creáis oportunas o bajaros nuestros programas que tenemos ya 82, Ángel. 82, sí. Con el de hoy, 82. Este es el 82. Muy bien. Además, disponemos de nuestro correo electrónico bfmbsos.gmail.com. Y por último, el número de teléfono de Radio Buñol, 96250-4508. Ya sabéis, si queréis llamarnos o entrar aquí en el programa, pues nosotros encantados. Claro. Y ala, pues venga, ha llegado el momento ese de subir el volumen de los aparatos porque... ¡Comenzamos! Con nuestro sumario. Vamos con el Ángel, a ver. Bien, pues lo que el repaso que vamos a hacer va a ser a base de los Oscars de los años 50. Ajá. Que me parece una interesante forma de repasar las bandas sonoras con los Oscars. Uh-huh. Que Oscars que dieron mucho de sí y bueno, en fin, hablaremos aquí de unos compositores que se llevaron mucho, otros se llevaron menos. Aquí hubo de todo, ¿no? Es la década de Dmitri Tionkin, uh-huh. Por ejemplo. Todavía seguían más Steiner y Alfred Newman por ahí, pues entrando en las quinielas y llevándose algún Oscar que otro. Nico Rosa seguía ahí intentándolo, que no había podido llevárselo hasta entonces. Uh-huh. Y bueno, en fin. Y vamos, una década bastante interesante. Y bueno, vamos a ir a ello porque, vamos, hay muchos Oscars por aquí que repartir. Y sobre todo buena música. Muy, sobre todo muy buena música. Rodrigo, vamos a colocar el primer temita y vamos entrando ya en materia. Thank you. tenemos el primer tema de hoy, Ángel. Pues sí, era El Halcón y la Flecha. Sonaba italiano, ¿verdad? Sí, sí. Es que es una especie de tarantela. Y aventurero también. Es, sí. Es que es una película de aventuras medievales en Italia. Uh-huh. La Italia medieval, ahí la lucha que había entre los italianos y los alemanes. Uh-huh. Siempre estaban peleándose. De hecho, va la película eso, ¿no? Un tirano un poco, bueno, un poco claro. Malillo, ¿no? Por así decirlo, conocido con el apodo del Halcón, ¿no? Sí. Que tiene ahí el pobre, poco menos que... Los tiene subjugados. Sí. Y pero ahí hay un rebelde que es una especie de Robin Hood, uh-huh. Que es la Flecha. Correcto. Que es Burr Lancaster. Burr Lancaster, qué grande. Sí. En fin, una película pues muy entretenida, de domingo por la tarde, muy aconsejable. Y bueno, que no lo hemos dicho, la música es de Max Steiner, uh-huh. El famoso reputado compositor que ya tocamos en el programa anterior con Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó, King Kong, etcétera. Uh-huh. Y bueno, el director de esta película, Jax Turner, un muy buen director de aventuras y de películas de terror. Y en fin, esta banda sonora fue nominada a los Oscars en el año 50, 1950, no se lo llevó. En fin. Porque se lo llevó otra banda sonora que es la que vamos a escuchar ahora. Eso es, se lo llevó Franz Waxman con el Crepúsculo de los Dioses, de película de Billy Wilder protagonizada por Bette Davis. Bueno, Sunset Boulevard, ¿no? O sea, así se llamaba. Así se llamaba, aquí lo tradujeron así, bueno, tiene sentido, luego hablaremos un poco sobre ello. Pues vamos a escuchar eso. Vamos a escuchar. Thank you. Qué gran banda sonora, ¿eh? Desde luego. Qué gran banda sonora, más una banda sonora con toques de jazz, blues, reminiscencia del maestro Stravinsky. Y también, pues, algo curioso, porque hay un vals muy importante dentro de la película, la música de vals. Y la idea que tenía el director, Billy Wilder, era poner la música de Salomé, de Richard Strauss. Pero claro, obviamente, en esa época les costaba una pasta poner la música. Entonces, que Richard Strauss estaba vivo y cobraba derechos de autor, ¿eh? Claro. O sea. Entonces, Franz Mansmann, pues, tuvo que hacer su propia Salomé, por así decirlo, ¿no? Y de verdad que es una banda, suena muy, muy innovadora, muy importante en esa época. Pues sí, este fue de hecho el primer Oscar que se llevó Frank Wasman. Está Crepúsculo de los Dioses o Sunset Boulevard. Que bueno, aparte de eso tuvo 12 nominaciones. Uh-huh. O sea, el tío le fue muy bien. De hecho, en realidad apareció en Hollywood casi por accidente, ¿no? Porque realmente, pues lo que le gustaba pues era tocar, tocaba el jazz en la República Checa entonces, uh-huh. Pero claro, es que vinieron los nazis, ¿no? Y como era judío, pues emigró rápidamente. Sí, cambió el nombre también, era Watchman y pasó a Batman. Es que Watchman era un poco complicado, ¿no? Sí. Aparte es que también, en fin, no era para ocultar que era judío, sino porque era Watchman, eso era un poco... A lo mejor era como lo pronunciamos y después ya está, sí. Vale, me lo cambio y ya está, sin paz. Y bueno, pues, en fin, el caso es que consiguió, pues muy pronto, de hecho, pues, entrar en la Metro-Goldwyn-Mayer. De hecho, ahí había trabajado en la UFA de Berlín, obviamente, pues de ahí se fue rápidamente en cuanto los nazis llegaron al poder. Y bueno, pues en la Metro-Goldwyn-Mayer le fue muy bien y no hay más que ver. 12 nominaciones y 2 Oscars, no está mal, ¿eh? Uh-huh. ¿Cuántos le gustaría tener ese palmarés? Desde luego, desde luego. No, sí que marcó una época este hombre, es uno de los pilares, ¿no? Sí. De lo que son las bandas sonoras hoy en día. Pues vamos a... Escucha otro tema, Ángel. ¿De Wasman también? Sí, hablamos un poquito de lo que es Sunset Boulevard. ¿La gente sabe lo que es Sunset Boulevard? Sunset Boulevard es esta avenida que va en Los Ángeles hasta Beverly Hills, donde viven las estrellas. Las estrellas, claro, es que la película nos narra eso, una actriz, otra gran actriz, ahora en decadencia, ¿no? Sí, una actriz en decadencia, y bueno, en fin, por eso se llama en español El Crepúsculo de los Dioses, ¿no? Uh-huh. Porque ese es quien ha sido un dios... Luego se encuentra en el crepúsculo, la gente pasa de ella, no le ofrecen papeles y pues eso es su decadencia total, ¿no? Es triste en la peli, ¿no? Porque ella no acepta, ¿no? Que está... Evidentemente, es que es duro, ¿eh? Duro quien hace una estrella luego que estar en el olvido. Una película muy, muy interesante, como todas las que hacía Willy Wilder. Bueno, pues vamos a la siguiente, Ángel. Pues sí, también de Frank Wasman. Uh-huh. Que no solo ganó en el 50, sino que repitió ganando en el 51. Lo petaba, era en su momento, vamos. Con un lugar en el sol, no te creas tú que se ganan muchas veces 2 Oscars seguidos. Sí. Y bueno, vamos a escuchar este tema, está muy interesante. Este ya suena algo más clásico. Uh-huh. Hoy teníamos ese corte, Ángel. Pues sí, a que suena película blanco y negro. Sí, sí. Bueno, claro, es que también suena algo envejecido, ¿no? Es la grabación original y pues se oye así, que es lo típico de estos años. Un lugar en el sol, una película que tuvo mucho éxito, ¿no? Tuvo realmente 9 nominaciones y ganó 6 Oscars. ¡Guau! Casi nada. Casi nada, ahí con Montgomery Clift, una estrella emergente del momento. Y hoy Elizabeth Taylor y Sally Winters, ¿no? Que nos cuenta la historia este del trepa este que quería llegar a las altas esferas de la sociedad fuera como fuese, ¿no? Y entra en ese trío amoroso un poco complicado entre dos mujeres que casi que le destroza un poquillo la vida al final, ¿no? Un dramón, sí. Pero gran película. Pero bueno. La tenemos que ver nuevamente, hace tiempo que mucho tiempo que no la vemos. Oye, es que, claro, si es Oscars, oye, eso ya te dice mucho. Sí. Bueno, pues, no obstante, a pesar de que en este año 51 ganara esta banda sonora, pues también queríamos destacar otra banda sonora que estuvo nominada, pues muy sobresaliente también, ¿eh? Y que a nosotros nos encanta el compositor. Hombre, es que Miklos Rocha. El maestro Miklos Rocha. Ya pusimos el programa anterior, ya le dedicamos un programa especial a Ben-Hur. Uh-huh. Bueno, pues ¿qué película hizo en el año 51? Pues una superproducción tremenda. Quo Vadis, claro, obviamente. Quo Vadis, una película de romanos con ese Nerón que quería cortarle el cuello a la multitud y bueno, en fin, sí. Historia de los primeros cristianos, pues está muy entretenida esta película. Ese Nerón que quería pegar el fuego a la verdadera Roma para inspirarse, ¿no? Sí, y bueno, que sus epopeyas cantadas y escritas fueran más realistas. Bueno, un poco el hombre pierde la cabeza, pero... Sí, ese Peter Ustinov, sí. Ahí, genial. Genial, además tuvo muchas nominaciones, pero ningún Oscar. Es curiosísimo. No. Ya ves... 8 nominaciones a los Oscar y nada, no ganó nada. ¿Y eso que tiene esta banda sonora tan tremenda? Sí, vamos a escuchar este preludio, ¿no? De Quo Vadis. Teníamos el preludio de Quo Vadis, del maestro Miklos Rocha. Bueno, desde luego, sobre todo el final, sí. ¿No recuerda a Conan el Bárbaro? Sí, sí, del maestro Polidoris. Yo no me cuesta nada imaginarme que precisamente, o sea, como sabemos y si no lo contamos, Vasil Polidoris se hizo compositor, le inspiró, vamos, viendo en el cine películas con banda sonora de Miklos Rocha. O sea, sí. Lo vio y dijo, yo quiero hacer esto. Sí. y lo homenajea mucho. Lo homenajea mucho, ¿no? Entonces aquí se nota. Yo no me gusta imaginarme a un joven Pole Duris viendo Quo Vadis en el cine y flipando con esto. ¡Oh, esto! ¡Qué pasada! Sí. Pues mira, eso que estás comentando, tenemos que hacer un programa eso de tal palo, tal astilla o algo así, ¿no? Sí, para mostrar un poco las diferentes influencias, cómo han ido de los compositores. No exactamente lo que llamaríamos homenaje o parecido sorprendente, sino más bien pues eso. Influencias en las formas musicales que emplean unos y otros, que se notan mucho. Pues nada, vamos a escuchar también, demasiado cortito, otro corte de otro track de Quo Vadis. Bueno, sí, esta es una marcha romana. Total. Que las hace como nadie, el maestro Miklo Rocha. Como nadie, de hecho las hace tan buenas que las rehúsa y todo. Sí, se copia y se recopia. Y sabe que dijo, no, los romanos tocaban esto. ¿No? Pues los romanos tocaban esto, pues tocan esto en Quo Vadis y tocan esto en Menur. Claro, es decir, si tú eres músico valenciano, pues tienes que tocar Paquito Chocolatero. Pues eso, esto era Paquito Chocolatero de los romanos, claro. Digamos, ¿no? Vamos a escuchar esta marcha que en esta película se llamó Ave Galba. Miklo Rocha, Quo Vadis. Sonaba, ¿eh? La misma marcha que sale en Menur. Pero bueno, grande Miklo Rocha. Vamos a dar un girito más. Vamos a un año después, nos vamos a 1952 y a otro gran compositor como es Dmitri Tionkin. Sí, que ganó el Oscar por una película que fue la película del año casi, Solo ante el peligro. Esa gran película de Gary Cooper y la princesa Grace Kelly. Entonces no era princesa, pero bueno. Obviamente. Esta película que ya la conocéis es el prototipo de la película del sheriff que se encuentra solo porque unos forajidos han venido a la, a la ciudad a darle su merecido y encima nadie quiere ayudarle, todos tienen miedo y él tiene que enfrentarse solo ante el peligro. Al principio se va porque la gente le dice vete que este tío te quiere matar, pero al final el poder dice no, yo soy un tío de ley y tengo que... Yo soy Gary Cooper. Sí, tengo que enfrentarme ante los miedos, aunque esos miedos sean cuatro y estén armados hasta los dientes. Sí. Pues nada, vamos a escuchar vamos a escuchar dos fragmentos de Solo ante el peligro. Uno se llama El reloj y el otro se llama Solo, que es cuando ya se queda solo el hombre ahí. Y luego comentaremos un poco de Dmitri Tionkin. Thank you. está solo ante peligro. Esta música del maestro Dmitri Tionkin, y que Dmitri Tionkin, como alguien se habrá imaginado por el apellido ruso, bueno, en realidad es ucraniano, nació en Ucrania, estudió en San Petersburgo, ahí se dedicó, se hizo muy bohemio, se dedicaba a tocar el piano en clubes, se acabó en Berlín cuando vino la revolución, porque ahí la gente bohemia pues no la querían mucho los bolcheviques, ¿no? Acabó en Berlín y al final pues dio el salto a Estados Unidos, donde conoció a Gershwin. De hecho, se hicieron muy amigos. Él estaba encantado con el jazz. Él tenía formación clásica, ¿no? De piano y todo, ¿no? Pero en fin, pues eso le gustaba mucho. De hecho, un americano en París se escribió en parte en casa de Dmitri Tionkin. Estaba ahí, pues casi siempre estaba el amigo Gershwin ahí visitando a Tionkin en su casa. Y bueno, pues en Hollywood realmente... pues tuvo se introdujo por su mujer, que era bailarina en Hollywood, y bueno, le puso a poner música a películas, le puso películas a películas de Frank Capra, Horizontes Perdidos, Caballeros sin Espada, Que Vio Vivir, o Hitchcock, En la sombra de una duda, Extraños en un tren, pero donde realmente pues pegó fuerte fue en el western. Ya ves tú, ¿quién va a decirte un ucraniano que compuso prácticamente, pues vamos, casi todas las películas westerns que le ponía música a Dmitri Tionkin? Sí. Solo ante peligro, Río Rojo, La Gran Prueba, Duro al Sol, Asalto al Carro Blindado, El Último Tren de Gun Hill, Río de Sangre, Río Bravo, bueno, todos los ríos, vamos. Duelo de Titanes, La Última Bala. El Río Juanes. Sí, bueno, y El Álamo, un famoso tema de Güello, que ya hemos puesto en una ocasión, que luego inspiró a Ennio Morricone. Correcto. O sea que... ¿Cómo estamos hilando, eh? Antes Poliduris y... Claro, claro, Rosa, claro, claro, aquí todo es un continuo. Tionkin, Morricone, sí. Bueno, sí, en fin. Pues nada, vamos a seguir. Que en el año 52, aparte de ganar, se quedó cerca de ganar, pues también otra vez Miklos Rozsa. Correcto. Ivanhoe. Esta vez era, en vez de en Roma, pues era en la Inglaterra medieval. Ricardo Corazón de León. Sí, sí, aquellos tiempos. Robin Hood por medio, en toda esa época, sí. Bueno, Ángel, antes de seguir, me está gustando a mí el programa, tanto el que hicimos la semana pasada como este, porque estamos yendo a los orígenes de lo que son las bandas sonoras, ¿no? Los años 30, años 40, ahora los años 50. Claro. Estamos haciendo un repaso así un poquito, que muchas veces todo el mundo conoce a John Williams, todo el mundo conoce a John Barry y tal, pero irnos a los Dmitri Tionki y tal, sobre todo la gente joven así, o de nuestra edad, o más jóvenes, no... No tienen ni idea de que estas personas estuvieron ahí hace un Steiner, un Rozsa, un Korgold, es que un Newman o unos Newmans, sí, es que no está bien darles a conocer. Bernard Herrmann, toda esta gente hicieron cosas muy muy interesantes. Yo creo que las bandas sonoras hoy es lo que son por gracias a esta gente, ¿no? Pues vamos a seguir con dicho esto. Con El amor de Rebeca, de Ivanhoe, la música de Miklos Rozsa. Sí, porque si a Miklos Rozsa le salían muy bien las marchas romanas y esas cosas... O los temas de amor los bordaba. Los temas de amor los bordaba ya. Sí. Tremendos. Vamos a escucharlo. Thank you. bonito. Pues sí, y lo que andamos comentando, que si también bordaba rosa los temas de amor, también hace lo mismo su seguidor. Sí. El gran Basil Poloduris. Sí, sí, sí. Curioso, sí. ¿No? Esos grandes temas de amor en Conan, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Starship Troopers. Esto me recuerda a que alguna vez me encontré alguna afición a las bandas sonoras y nos hemos puesto a hablar y le he mencionado a Mico Rosa y no sabía quién era. Y digo, oye, aficionado a las bandas y no sabes quién es, bonito te para. Y luego resulta que cuando se ha enterado de que era de películas, pues de eso, de los años 50 y tal, decía, ah, esas son películas muy viejas. Son muy viejas. Y digo, ¿qué pasa? ¿Que la música se caduca como los yogures o qué? Claro, y además es que ese en concreto es que le gustaba mucho la banda sonora de Conan. Y es que sin un Mico Rosa... No habría un Poliduris. No habría un Poliduris. Fue lo que le inspiró, entonces. Sí. En fin, pues eso. Sigamos, que sigamos, esto está bien. Pues nada, del amor de Rebeca, que era el tema que hemos puesto de Ivan Howe, pues nos vamos a Hilili High Low. Bueno, ¿eh? Sí. Esta canción, vamos a poner... Esta canción está compuesta por el gran polaco Bronislaw Kaper, que recaló en Hollywood y tuvo gran éxito, sobre todo con esta película, Lili, que de hecho fue un exitazo, incluso en todo el mundo, en Buñol también. Sí. Cuenta la anécdota esa. Sí, porque esta película, bueno, año 53, los que sean de los feos recordarán, ese año les dirá mucho, porque es el año en que se inauguró Monte Carlo. Y precisamente, pues una de las primeras películas que se puso en Monte Carlo pues, fue esta. La de Lili, y además hicieron día del club, o sea, pusieron las entradas más caras de la demanda que había. Y bueno, y aún así fue un éxito, o sea, arrasó. El Monte Carlo estuvo lleno varios días hasta los topes, todo el mundo quería ver esta película, porque la película está muy bien, es para todos los públicos, es de amor, de hecho. Salen marionetas, y además muy, muy divertidas, muy bien hechas, y es muy, muy curioso, ¿no? Y bueno, en fin, la canción esta es deliciosa y pegadiza a que no veas. Y por esto, entre otras cosas, pues se llevó el Oscar Bronislaw Kaper. Seguramente la gente ya la tendrá en la cabeza un poquito. Seguro, seguro. Y si no, vamos a refrescarla. Lo digo. On every tree there sits a bird singing a song of love. On every tree there sits a bird, and everyone I ever heard could break my heart without a word, singing a song of love. A song of love is a sad song, hi-lili, hi-lili, hi-lo. A song of love is a song of woe, don't ask me how I know. A song of love is a sad song, for I have loved and it's so. Hi lily, hi lily, hi lo, hi lo. Hi lily, hi lily, hi lo. Hi lily, hi lily, hi lo, hi lo. Hi lily, hi lily, hi lo. Vale, ahí teníamos Hailey y Hailey Hello. Eso es un esquersando. Un acelerando en toda regla, vamos. Bueno, Bronislaw Kaper, este compositor, su historia es para la de Frank Wasman, es que es casi igual, ¿no? Él era, pues, un músico de cabarets, de hecho era profesor de instituto, tenía carrera de derecho, era profesor de instituto, pero es lo que le gustaba era la música, y la abandonó su puesto de funcionario y todo, para dedicarse a la música, tocando en cabarets y tal. Recaló en Berlín, se puso a tocar en Berlín también, pues para el cine de Berlín, la UFA. Llegó Hitler. Pero también tenía un problemica. Era judío también. Ah. Se tuvo que ir otra vez. Misma historia, ¿no? Y este Hitler hizo muchos males. O sea, las grandes intelectuales de Alemania es que se fueron todos escapados. Muchos de ellos eran judíos y se tuvieron que ir cuando él vino. Que cuántos males hizo este hombre, de verdad, Hitler. Y en fin, pues a Hollywood. A Hollywood donde mejor podía ir y bueno, empezó además como a componer sobre todo pues música y también canciones. No, él obviamente pues no, las letras no las componía él, tenía un amiguete letrista que era, se llamaba Gus Kahn, y pues gracias a eso pues hizo una carrera bastante, bastante buena. Y aquí pues eso arrasó, ganó el Oscar. Una película deliciosa y la recomiendo verla a todo el mundo, ponérsela a los queridos que les va a encantar, en fin, una maravilla. Pues nada, de Bronislaw Kapper. Pues vamos a otra vez. Al maestro. Otra vez Mike Rosa, es que siempre estaba ahí. Sí. Estuvo nominado, es que siempre estaba ahí en los años 50, que si entro, sí. Que si no entro, que si entro. Al final, ya os contaremos cómo quedó. Al final sí. Lo ganó, ¿eh? Sí. Pero bueno, de momento sigue intentándolo. Mike Rosa, otra película, otra de romanos. En este caso, pues ya es un... Ya en vez de ser una película épica, es una película más dramática, porque es Julio César, basada en la obra de Shakespeare. Sí, Marlon Brando ahí. ¡Wow! Marlon Brando y James Mason, ahí es tremendo ese duelo interpretativo de los dos. Es una película, pues eso, de interpretación para quien le guste Shakespeare y el rollo ese, pues vamos, genial. Y la música, pues eso, muy dramática de Mike Rosa, vamos a escucharlo. El tema principal, sí, vamos a escucharlo. Julio César. Este gran Mike Rosa, como siempre, pues sobre todo el tema étnico, pues le iba mucho. Que lo demuestra el nuevo Julio César, este drama. Y bueno, pues sigamos adelante y vayamos al año 54. Aquí volvió a ganar otra vez el Oscar Dmitri Tionkin. Qué cansino, ¿eh? Sí, pero esta vez no era una película del oeste. ¿No? Esta vez, pero era sí, sí. John Wayne. John Wayne y no era del oeste. Sí, John Wayne no era del oeste, era de aviadores, una catástrofe aérea, ¿no? Un avión que tiene un accidente y tal, ¿no? Y John Wayne es el capitán. Ah, el vuelo. Y será un cuatrero del espacio, ¿no? No, del aire en este caso. Espacio aéreo. Sí, que ya, parece mentira, pero sí, John Wayne ha hecho películas que no son del oeste. Sí. Bueno, bueno, pues vamos a escuchar este tema principal de la película, que se llama Escrito en el cielo, dirigida por William Wellman en el año 54 y Oscar a la mejor banda sonora. Ahí teníamos otro extracto del maestro Dmitri Dionkin. Sí, que ganó el Oscar, pues eso, por segunda vez. Y bueno, y tuvo buena competencia, ¿eh? Porque ese mismo año estuvo nominado un grande entre los grandes. Leonard Bernstein. Leonard Bernstein, nada menos. El gran maestro Leonard Bernstein, sin duda el director americano más famoso de todos los tiempos. Uh-huh. Y gran compositor de musicales como Un día en Nueva York o West Side Story. Y, en fin, de hecho, hizo muy pocas bandas sonoras para la pantalla, solo una, de hecho, esta. Esta y nominada al Oscar, no está mal. No está mal. La película La Ley de Silencio, película dirigida por Elia Kazan y protagonizada por un grandísimo Marlon Brando. Es impresionante esa película. Sí. Es muy recomendable. Uh-huh. Esta película, que, como sabréis, trata de la mafia que hay en el puerto de Nueva York y de todo lo que pasa allí. Todos trapicheos, ¿eh? Y Marlon Brando, que decide enfrentarse a esos mafiosos. Uh-huh. El tío, vamos, es impresionante, ¿no? Y bueno, en la música, pues eso, ya ves tú, dedicada, dirigida por Leonard Bernstein, este gran compositor, que fue su única aproximación al cine y la verdad es que lo hizo muy bien. Vamos a escuchar el fragmento más destacable de la banda sonora. Es tremendo, un tema tremendo, se llama Siguiendo Adelante. Vamos con él. Siguiendo adelante, siguiendo con el programa. Thank you. La ley del silencio. De Leonard Bernstein, este gran compositor. Ya estamos casi acabando. Año 54 hemos completado y ahora pues iríamos al 55. Uh-huh. Vamos a dejar una pequeña pincelada, ¿no? Porque... Sí, ya se nos acaba el programa. Seguiremos con el año 55 el programa que viene. Uh-huh. Pero de momento vamos a dejar una pincelada, vamos a poner el ganador. Y el gran Alfred Newman, en este caso pues con la adaptación de una canción. Que es una canción que se llama El amor es algo maravilloso, Love is a Many Splendor Thing, que la adaptó para la banda sonora de la película La colina de Dios de Henry King, y bueno, y ganó el Oscar, porque Alfred Newman pues ganó muchos Oscar con adaptaciones. Uh-huh. Y bueno, vamos a escuchar este tema y luego pues acabaremos con una canción. Vamos, Juan. Teníamos a la música de Alfred Newman, esos violines característicos allí en el agudo, esas melodías, ¿eh? Sí, típico de él. Sí, pues nada, hemos acabado este primer repaso. Estamos en el año 55, hemos estado del 50 al 55 repasando la banda sonora que ganó el Oscar año por año, y alguna de las que nominadas que estuvo cerca o que pasaron también a ser famosas. Y ahí hemos contado pues con Max Steiner, Franz Bachmann, Miklos Rocha, Dimitri Tionkin, Bronislaw Kaper, Leonard Bernstein y Alfred Newman. Casi nada, un buen elenco, sí. Mm-hmm. Y bueno, pues vamos a acabar. Claro, alguien me dirá, años 50, ¿qué hubo también en las bandas sonoras? Pues musicales. Musicales, los años 40 y 50 son sí, hubo muchos las épocas de los musicales. Sí, nos hemos centrado principalmente en el Oscar a la mejor score, pero también hubo musicales. Y claro, alguien pues piensa en Cantando bajo la lluvia, que es del año 52, y dirás, pues ganó, ¿no? El Oscar no. No. No ganó, se quedó en puertas, estuvo nominada, ni siquiera se llevó el de mejor canción, lo cual es tremendo, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño homenaje a Cantando bajo la lluvia. Vamos a desfacer en tuertos, ¿no? Sí, esto lo haremos. Y en los programas que vayamos siguiendo con los Oscar, creo que alguna vez pondremos a alguien que merecía haber estado en ese palmarés y no estuvo. Sí. En nuestro juicio y humilde opinión. Claro. Bueno, creo que es necesario. Pues nada, vamos a despedirnos con este Cantando bajo la lluvia de Gene Kelly. Aunque no pega mucho para el tiempo veraniego que estamos teniendo, pero oye, bien está. Siempre. Cuando llueve hay que celebrarlo, hay que salir a la calle y hay que cantar. ¿Verdad, Rodrigo, compañero? Cantando ahora bajo el sol. Pero bueno, aguantaremos. Pues nada, un placer. Siempre, señores, siempre. Gracias a ti. Venga, pues. Pues Ángel, nos despedimos, ¿no? Sí, hasta la semana que viene. Y yo también, Juan Luis Payá, recordad que se os quiere. Nos vemos la semana que viene cantando bajo la lluvia. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. come on with the rain. I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in. Singing in.